del niño cumbre con tu no tuve. No baila Juana, no baila Bruno, pico del niño cumbre con tu no tuve. No baila Juana, no baila Bruno, pico del niño cumbre con tu no tuve. Niño, niño, toca tu tremontuno, tú ves.